Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me. Some fella tells me that you're not at home, so unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a train. Nuevamente en Enfoques de la Semana, Rodrigo, acá en Radio Poder Agropecuario Online. ¿Cómo anda, Rodrigo? Hola, Mario. Arrancamos otra edición de Enfoques de la Semana por Poder Agropecuario Radio Online. ¿Y qué está pasando en la región? ¿Qué está pasando en Paraguay? Parece que hay nuevamente una especie de huracán que todo indica que va a haber cambio. Siempre estamos así, parece. Según me comentaste hace poco, un guerrillero tupamaro uruguayo comentó que, o dijo que hay que fusilarle a todos los parlamentarios paraguayos por haberle hecho juicio político a Lugo y luego destituirlo. Que es una presión bastante democrática, entre comillas, ¿no? Así mismo, y se refirió también al hecho de fusilarle a los parlamentarios por no permitir el ingreso de Venezuela al Mercosur. Sí, sí. Ahí te da la pauta, claro, del tipo de idea que manejan. La pregunta es, ¿a dónde va a conducir esto a la región? Esta formación ya de claramente de bloque. Porque acá estamos hablando de dos bloques. Un bloque que podríamos llamarlo, para que se entienda más fácilmente, de izquierda, ¿verdad? Que es la que desprecia los principios de la democracia republicana, que es la que desprecia el sistema del Estado de Derecho, que es la que garantiza los derechos individuales, desprecia la forma de producción basada en el capitalismo, que es lo que produce la prosperidad. Y ahí están Argentina, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Brasil, con el gobierno me refiero, no, porque he visto que hay bastante impugnación y protesta a la oposición brasileña a la línea política de Dilma Rousseff. Está ahí Nicaragua. O sea, es un bloque, un bloque que es claramente, que su perfil está muy bien definido, ¿verdad? Y después está el otro bloque, que no sé si podríamos llamarlo de derecha, ¿verdad? Donde están Colombia, Perú, Chile, Paraguay ahora. Paraguay siempre estuvo en esa línea, ¿verdad? Y, por supuesto, pues, Panamá, Honduras, otros países, en México también ahora tiene nuevo gobierno. Se van formando unos bloques en América Latina. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde le va a llevar esto a América Latina? ¿Qué puede pasar? Chávez se arma hasta los dientes, arma su país, uno no sabe para qué. Ahora he visto que hay una firmó un acuerdo con esa presidenta argentina, Fernández de Kirchner, también para dotarle a la Argentina de armamento. Y Brasil ni qué decir, ¿verdad? Entonces, y frente a esto subsiste enormes bolsones de pobreza. Brasil tiene 40 millones de subsidiados, tiene muchos pobres. Argentina la misma cosa, tiene 11 millones de subsidiados que vive de plan de jefe y jefa de hogar. Bolivia, que ni qué decir. Venezuela tiene 21% de personas que vive debajo de la línea de pobreza, 28% de pobreza también, son más de 50. Pero sin embargo, ¿cómo compra armas? ¿Qué esto es? ¿A dónde nos lleva esta existencia, el bloque que va asomando en el horizonte político de la región? Hay que hablar de que nos llevan directamente a una confrontación, y eso se va acrecentando de acuerdo a cómo van pasando los gobiernos y los hechos. Pero hay dos líneas bien definidas. Una es la línea socialista o izquierdista, como la denominaste, Mario, y la otra es la línea, si se quiere llamarla, de derecha. No sé si es tan así, ¿verdad? Pero por lo menos no es una línea alineada a lo que sería las ideas del socialismo bolivariano, como le dicen, donde se encuadra Ecuador, Bolivia, Venezuela, y por otro lado tenemos Argentina, Brasil. Entonces, yo creo que nos lleva directamente a una confrontación primero de ideas, de principios, y después lo más peligroso para la región sería una confrontación de otra claro, índole. Exactamente. El panorama, si uno conoce la historia, si uno estudia la historia de la humanidad, yo creo que habríamos que ponerlo un poco en la etapa previa a la Primera Guerra Mundial, donde había mucha ebullición de ideas totalitarias, porque empezaban ya a aplicarse ahí las primeras ideas de lo que se llama la socialdemocracia. Y Europa, que siempre se caracterizó por vivir permanentemente en guerras, en vivir en matanzas tras matanzas, porque siempre fue así Europa, ¿verdad? Y entonces, por eso tuvo las dos últimas grandes guerras en el siglo XX. Sin contar las guerras anteriores. Yo lo que veo un poco acá también es eso, porque Europa era, América Latina es consecuencia, el producto de la filosofía anglo, quiero decir franco-germana, no la anglo. Si fuera la angloamericana, creo que todos íbamos a ser Suiza, todos los países iban a ser suizos. Pero lamentablemente es producto de la filosofía política, sobre todo política, ¿verdad? Franco-germana, nosotros somos producto de eso, de Paraguay, Argentina, todo, Uruguay, no hay casi excepción. Si uno estudia todo, va a encontrar que hay mucha similitud y que, como decía François Rebel, en Europa se instaló. Europa es una tragedia y, como América Latina es producto de Europa, entonces ahí se repite la historia, dice, en América Latina, pero bajo la forma de la farsa. Sí, así mismo se repite bajo la forma de la farsa. Y acá hay que analizar una cuestión puntual, Mario, que es el tema del modelo que adoptamos, el franco-germano, que va desde la adopción de las propias leyes, porque nuestro código civil mismo está basado en el modelo de Belezafil, que a su vez está basado en el modelo francés. Claro. Y nuestro código penal está basado en el modelo germánico. Entonces, hablamos desde que las bases mismas de la república están erguidas por esos modelos, y hay que plantear la necesidad de cambiar de modelo, de un modelo que traiga un desarrollo sostenido, que garantice las libertades individuales de las personas y que, por sobre todo, puedan garantizar el hecho de que la república pueda progresar. Así es. Muy bien, un día vamos a hablar de esto. Agrosilo TPS presenta el editorial de enfoques de la semana. Hoy, Rodrigo, un razonamiento, un comentario sobre el juicio político que destituyó a Lugo, porque se sigue por ahí cuestionando un poco, y además que Lugo ahora abiertamente le está desafiando al nuevo gobierno. Y yo no entiendo por qué la fiscalía, ya a esta altura del tiempo, no le imputa, ¿verdad? Quizás no le impute porque no le quiera dar un argumento de lo que Lugo está diciendo, soy un perseguido político, ¿verdad? Porque si él fuera un perseguido político, no puede estar diciendo a todos los medios que acá hubo golpe de Estado, que este gobierno es ilegal, que es ilegítimo, y un montón de disparates, ¿verdad? Lo que pasa es que Lugo está siguiendo el libreto preparado por sus mentores, que son indudablemente Chávez, porque Chávez es el que maneja en la región a los llamados países bolivarianos, ahora el rumbo de esos países bolivarianos maneja con la billetera que le permite todavía hasta ahora los petrodólares, ¿no? Y tiene esas ideas trasnochadas, inservible, que ha sido demostrado en la historia, en todas partes, que es un fracaso, ¿verdad? Entonces, sobre este punto, querría decir un poco que siempre hubo razones para la destitución de Lugo. Hay razones anteriores a su destitución y ahora tenemos razones para su para su destitución hubo razones anteriores. Y para su... ahora tenemos razones, digamos, posteriores para que Lugo sea procesado. Pero la justicia paraguaya, el Ministerio Público, hasta ahora no ha tomado carta en el asunto. Tal vez está manejando algún criterio de oportunismo. Pero eso lo veremos después. Ahora, razones anteriores. Para decir un poco que siempre hemos tenido nosotros la razón, porque de esta edición, enfoqué la semana, que creo que es el número 32 que tenemos, siempre hemos apuntado que Lugo debe ser destituido. Razones anteriores hubo desde el comienzo. El solo hecho de que su calidad de cura lo inhabilitaba por la misma constitución y por el código canónico. Ahí se cometió el primer error. Ahí fue cuando la justicia paraguaya le autoriza, y después eso fue secundado por una disposición papal, ahí la manzana podrida se instaló en el Paraguay con Lugo, ¿verdad? Bueno, inmediatamente Lugo, ¿qué hizo? Apenas asumido en agosto de 2008, se reúne con Venezuela en San Pedro y firmaron acuerdos secretos que fueron ocultados al Congreso, y ni qué decir a la ciudadanía, a la gente, ¿verdad? Eso ya es una traición a la patria. Ahí ya se configuró una causa para juicio político. Posteriormente empezaron a aparecer el desastre de su vida privada, que en la época de obispo llegó a tener hijos aquí para allá. Otro más. Y una serie de violaciones constitucionales y legales que tuvieron, si bien implicancias internacionales, sus consecuencias fueron un bien nacional, ¿verdad? Todo eso iba configurando causales para juicio político. También hay que recordar que llegó a firmar acuerdos secretos bajo la forma de Ushuaia II, dentro del contexto del Mercosur, ¿verdad? Para garantizar supuestamente la democracia republicana. Con eso, Lugo lo que pretendió hacer es entregar la custodia de nuestro país a otros países. Eso no es de traición a la patria, está en la constitución de eso. Igualmente, se acercó al UNASUR, su gobierno acercó al Paraguay, puso bajo la tutela del UNASUR Paraguay, del CELAC, que es otro organismo regional, meramente político, no tiene ninguna utilidad. Pero la cuestión era, digamos, enfaularle al Paraguay bajo el predominio de Chávez, bajo el control y la tutela de Chávez. Y todo eso iba configurando razones así muy fuertes como para hacerle el juicio político, y se vino demorando esto. Hasta que después aparecieron las primeras pruebas de que desde el mismo gobierno, usando instituciones gubernamentales como herramienta para cometer delitos, como ser, por ejemplo, el acompañamiento y la abierta defensa de las invasiones de tierra, como ocurrió en Yacundaí. Ahí se demostró claramente que el gobierno era el principal promotor, era el principal que principalmente fomentaban esas invasiones, esas ocupaciones, hasta que después se produjo lo peor en Curuguaté, donde se saldó este conflicto, o supuesto conflicto de tierra, con una masacre, ¿verdad? Y eso, digamos que un montón de causas para juicio político. Ahora, hablando de lo interno, causas totalmente internas que tiene nuestro país, hay que ver un poco el manejo de ciertas instituciones para conspirar contra la economía, contra el aparato productivo de nuestro país. Y eso lo hizo para destruir el aparato productivo. En la misma invasión de propiedades, de finca ajena, se encuadra dentro de eso. Pero hay otros que son mucho más directos, como es el caso de la actuación o de la gestión del Senado, que tenía su control, bajo su control, el uso de semilla transgénica. Siempre se han opuesto, lo prohibieron siempre. No, nunca dieron licencias ambientales. Hay como 5.000 expedientes o solicitudes de licencias ambientales que estuvieron encajonados, que ahora se sabe que fueron cajoneados, ¿verdad? También, lo mismo podemos decir del DETAVE, que es el que controla el ingreso de productos extranjeros a nuestro país, ¿verdad? Y bajo la figura del contrabando empezaron a perseguir a cuántos comerciantes, empresarios que hay en nuestro país, ¿verdad? Igualmente hay que recordar un poco acá la situación, triste situación, por cierto, del inefable ministro de Salud Pública, Esperanza Martínez, inventaba hechos falsos para justificar intervenciones a productores agrícolas, diciendo, por ejemplo, que se fumigaba desde aviones a comunidades indígenas. Eso desde el 2009 fue una constante. Todo eso era un falso, se demostró que fueron falsos. Y lo hicieron desde el Estado, usando herramientas estatales para perseguir a ciudadanos. Imagínate por la gravedad de todas estas cuestiones. Y luego todo este tema de que Lugo se pasó viajando todo el tiempo, gran parte para hacer turismo, porque ¿qué beneficio le trajo al Paraguay los viajes de Lugo, los cientos de viajes de Lugo? Absolutamente nada, ¿verdad? Y bueno, entonces todo este cúmulo, esta galería de hechos, esta sarta de hechos, como así quiere llamarlo, que viene claramente a configurar causales de juicio político, es lo que ha llevado, claramente a su destitución. Entonces ya no se puede seguir dudando de eso. Yo creo que seguir dudando de eso es pura ignorancia, es mala fe. Y es una pena para que hay, en nuestro país, que necesita ir adelante, que necesita progresar, porque es un país atrasado, un país desarrollado, hayan periodistas, existan todavía supuestos intelectuales, políticos, y la gente, hay mucha gente también, ¿verdad?, que son presas de su propia ignorancia, que siguen diciendo que Lugo fue objeto de un juicio injusto, un juicio político injusto. No, para nada, absolutamente. Todo se hizo conforme a la Constitución. Y la prueba de que todo fue normal, fue justo, es que en el país no ha pasado nada. La OEA está a punto de reconocerlo, al Paraguay. Estados Unidos ya ha dicho que aquí no ha pasado nada, incluso ya tuvo un enfrentamiento verbal a nivel diplomático con los funcionarios de Dilma Rousseau, porque no hay nada que discutir. Acá lo que se tiene que hacer rápidamente es que Paraguay, internacionalmente, sobre todo en la OEA y de Estados Unidos, que se reconozca esto como va a ser, y que nosotros podamos seguir trabajando y poner las condiciones favorables para que alguna vez en el Paraguay pueda darse el desarrollo económico y la estabilidad política. Según informes, Mario, la producción agrícola mundial tiene un desafío grande. Tiene que aumentar su productividad 60% en 40 años para llenar la demanda. La población va creciendo mundialmente cada vez más y se necesita más grano, más materia prima para satisfacerla. Y nos vemos en un tema bastante complicado a la hora de analizar. Hay que aumentar la productividad drásticamente, y el aliado natural para hacer eso es la tecnología, evidentemente, como lo ha sido siempre para la humanidad. Y cuando hablamos de tecnología en el sector agrícola, tenemos que hablar indefectiblemente de los alimentos genéticamente modificados o transgénicos, como se le dice, que según la FAO son un arma para combatir el hambre, pero que tienen una campaña de prestigio tremenda a nivel mundial, no solamente en Paraguay. Acá está por aprobarse el tema de los transgénicos, Mario. ¿Cómo lo ves? Sí. Acá hay que hablar, para que se entienda, que el cambio en la humanidad se produjo hace muy poco tiempo. Hace como 250 años el mundo empezó a cambiar. Nada más que hace 250 años, porque antes se vivía como en las cavernas. El promedio de vida era 40 años. Y el mundo entero, sobre todo Europa, se pasaba de guerras en guerras. Desde que se conoce la historia europea, fue guerra. Porque era la única forma de hacerse rico. Porque no existía creación de riqueza. El concepto de la creación de riqueza se ignoraba. Ya Platón, imagínate lo que Platón, por ejemplo, decía en La República, que la clase gobernante está identificada con el Estado. Y no existía la figura del individuo. El individuo no era nada. La clase, bueno, y la clase gobernante tenía todo. Como se identificaba con el Estado, tenía derecho a educación, portar arma, tenía derecho a establecer la propaganda que van a estudiar la gente, el pueblo, digamos. Tenía derecho a todo. O sea, el monarca. Porque lo que decidieron primeramente fue la figura del monarca. ¿Y sabes qué fue lo peor que dijo este Platón? Por eso yo le considero un pensador maldito. Decía que el Estado debe ser autónomo y autárquico. ¿Qué quería decir con eso? Que el Estado no tenía que depender de los comerciantes, dice. Porque los comerciantes son los que creaban riqueza en ese tiempo, porque no había industria todavía. ¿Por qué? Porque si no era autárquico y autónomo, no solamente iban a depender de los comerciantes, sino que además, y lo que es peor, dijo, debe hacerse comerciante. Entonces, imagínate un poco, ya ahí empezó la impugnación de la producción. Ahí, ¿y de dónde iba a salir? ¿Cómo iban a mantener el aparato, la estructura? Pues no tenían ni idea. Y se sabe que, haciendo un salto cuántico, ¿verdad? Lleguemos a la época, al siglo XV, XVI, cuando Francis Bacon, a quien le decimos Pancho Tocino, que fue el primero, que dijo que si no usamos el conocimiento y las invenciones, la humanidad va a perecer. Él fue el primero que dijo. Francis Bacon fue el canciller, fue el literato, fue también un científico a su manera. Y fue el primero que se dio cuenta que hay que inventar cosas, hay que hacer conocimiento, porque si no, el ser humano se va a extinguir sobre la tierra. Y ahí empezaron a poner las primeras condiciones. Después vino David Hume, por ejemplo, que dijo que la naturaleza no es pródiga. ¿Qué quería decir con eso? Que no hay nada, que a medida que iba aumentando la población, alguna vez va a terminar la caza, la pesca, va a terminar los frutos naturales. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es pródiga, no es suficiente para alimentar a tanta gente en este mundo, como vos lo decías acertadamente. Y ahora hay ¿cuánto es la población mundial actualmente? 7.000 millones de personas. Y dentro de 20 años, creo que dijiste, la necesidad de tener más alimento va a ser pero espantosa. Y si no se tiene un sistema de producción de alimento suficiente, necesario y eficaz, bueno, yo creo que la guerra no se va a producir ni por problemas nucleares, sino se va a hacer por el hambre, por el alimento va a haber. Pero eso no tiene por qué ser así, porque actualmente existe la tecnología que imaginó alguna vez Francis Bacon, o Pancho Tocino, como lo digo yo, Pancho por Francisco, bueno, Bacon en inglés es grasa, algo así, ¿verdad? Porque era medio gordito, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora se tiene que ser, hay que ser muy consciente de eso, porque no podemos hacer esfuerzo, como lo están queriendo hacer los socialistas, los progresistas, están haciendo los ambientalistas, los ecologistas, están haciendo todo el esfuerzo necesario para convertir la criatura que se llama ser humano, que anda en dos patas, a una bestia para andar otra vez en cuatro patas. Eso es lo que están queriendo hacer cuando se oponen al progreso de la ciencia. Por eso yo creo que en nuestro país se está tomando, el gobierno de Franco tiene que tomar las medidas adecuadas dentro de la SEAM, dentro del SENAVE, que es la institución que controla la semilla, para que realmente pueda, dentro del marco de la ley, aplicarse sus disposiciones y beneficiar a la producción y, por supuesto, también defender el sistema ecológico, porque eso hay que dejarlo de lado, porque hay una cosa, acá hay una falacia. Acá la falacia que se maneja es que la producción de la agricultura mecanizada en base a la semilla transgénica daña la ecología. No es cierto. Lo que pasa es que se tiene que compaginar eso. La producción no puede ser de ninguna manera contraria a la permanencia, a la salud de la ecología y el ambiente. Porque ¿de qué va a servir que produzcamos alimentos y después desaparece el ambiente, el sistema ecológico? Igual va a perecer el ser humano, ¿verdad? Claro, así mismo. Es una falacia que está instalada el hecho de que la producción mecanizada va contra la ecología, contra el sistema natural. Eso tiene que ir equilibrado y compaginado, o como decía acertadamente Mario, la cosa va a ir mal. Ahora, hay una cuestión con el hecho de lo transgénico que tiene que estar regulado por un marco legal, sin duda, pero no se puede obstaculizar el uso de transgénicos por falacias absurdas. El hecho de plantar semillas transgénicas implica ciertos cuidados, así como manejar un auto implica ciertos cuidados. Uno puede llegar con un auto a recorrer distancias que el hombre lo hacía en meses, en días, en horas, simplemente con un auto. Lo mismo con los transgénicos, puede cultivar lo que no se cultiva, pero ni siquiera en 2 o 3 años. La productividad de los transgénicos es altísima y es un aliado tecnológico que yo creo que los agricultores en Paraguay deberían de tener en cuenta y deberían de poder gozar. El Estado tiene que proveer las condiciones para que los productores puedan usar tranquilamente las semillas transgénicas. Sí, totalmente, pero es que a medida que va aumentando la población, la humanidad, hay más necesidad de alimentos. Y bueno, la solución para producir alimento es o son las semillas transgénicas. No hay nada que hacer. Es eso. Si eso se cancela, ya sabemos lo que va a pasar. Va a haber guerra por comida. Va a haber guerra por comida. Así de simple. Así como ocurrió en la historia de la humanidad cuando no había... hubo guerra. Si uno estudia la historia de Egipto, por ejemplo, ¿por qué Egipto llegó a invadir otros países? ¿Por qué Esparta invadía otros países en la cultura helénica? Roma mismo, ¿verdad? A medida que se iba expandiendo. Varias de esas guerras se produjeron por escasez de trigo, porque una sequía liquidó toda la cosecha. Uno basta con estudiar un poco la historia. Y ahora con 7.000 millones de personas actualmente, y que se prevé cuánto vamos a hacer en el año 2020, y si para la tecnología de producción transgénica, yo pienso que ahí no, la guerra no lo van a producir los terroristas, que actualmente son los peligros. Actualmente el terrorismo es el peligro número uno de la humanidad. Ya no son las bombas, no son las bombas nucleares, al contrario, la bomba atómica actualmente es un arma de persuasión para que no haya guerra. Porque hay que recordar un poco lo que dijo la palabra de este Papa Juan Pablo I, el Papa que lo mataron, por eso. Él dijo una vez que las armas nucleares no son un peligro. Las armas nucleares son un elemento de persuasión, porque hasta ahora ha venido evitando la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los dos saben, en ese tiempo Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, que era parte de la Guerra Fría, los dos saben que si llegan a usar, bueno, termina la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué? Estuvo la capacidad de frenar. Y por eso es que hasta ahora no hemos tenido más, después de 1945, guerras grandes. Hubo guerrillas, ¿verdad? Pero guerras grandes no hemos tenido más. ¿Y por qué? Y como dijo Juan Pablo I, el Papa a quien lo mataron, es que la bomba atómica ha sido capaz de evitarlo hasta ahora. Pero si es que sigue creciendo la humanidad, sigue aumentando la población de la forma como está aumentando, y además aumentando su capacidad de consumo, y si no hay la comida, si no hay el alimento, ese puede ser un factor de guerra. Y eso es precisamente lo que estos progres, socialistas, ambientalistas, yo no sé si no entienden el problema o realmente quieren que en un futuro cercano se produzca una guerra por esto, ¿verdad? Sí, así mismo. Es que sería un retroceso no utilizar las armas que nos permiten la tecnología para aumentar la productividad ante una necesidad tan grande. No podemos volver a la arada, Mario, no podemos volver a los bueyes. No, para eso están los tractores, para eso el desarrollo tecnológico permite ciertos elementos que sirven para aumentar la producción. Entonces, con esa idea lo único que vamos a conseguir es eso, un retroceso. Y es como decía Voltaire sobre la obra de Rousseau, volveremos a ser animales de cuatro patas, a caminar a cuatro patas. Totalmente, hacia ahí vamos. Bueno, vamos a cortar. Unchain my heart. Oh, got me sort of like a pillow case. But you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silobolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371 en Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Bueno, vamos al segundo tema bastante espinoso, Rodrigo. Impuesto a la renta personal entra en vigencia desde agosto. 10% tienen que pagar lo que facturan, más o menos 200 millones de guaraníes al año. Tienen que facturar también el que vende un inmueble. Eso sí que no importa el monto, si vendes por 30, 40, igual tienen que pagar 10%. O un nuevo impuesto, un nuevo saqueo, lo llamo yo. Y también para las empresas. Son tres los que directamente son tres factores de impuesto o de ¿cómo se dice? Imponible ahí, quiénes son los obligados a pagar. ¿Cómo ves todo esto? ¿Crees que acá, qué es lo que pasa acá? ¿Tenemos que hacer una rebelión fiscal o hay que someterse a esta especie de fundamentalismo, de puritanismo fiscal que se predica desde el gobierno, se predica desde los medios y se le hace un lavado de cerebro a la gente para que acepten que la cultura del impuesto es una cosa positiva? Yo, ¿sabes qué? Para mí la cultura del impuesto que se instaló en nuestro país es una verdadera corrupción. Porque el impuesto, ¿sabes qué? Ningún impuesto tiene un fundamento ético. Yo quiero que le pregunten a cualquiera de estos supuestos filósofos, analistas, economistas, periodistas que defienden el impuesto a la renta personal, ¿cuál es el fundamento ético por el cual hay que pagar el impuesto? Y en este caso concreto es impuesto a la renta personal. Dígame, ¿cuál es el fundamento ético? Eso sería bueno, ¿verdad?, que respondan en primer lugar, porque no existe sencillamente. Y a partir de ahí, mire, la falacia, empiezan a hacer campaña, cultura tributaria en los medios. Hasta las escuelas se enseña, ¿verdad?, que es bueno pagar impuestos. Y se condena la evasión de impuestos, ¿verdad? Es delito, está en el Código Penal, y se lo quiere anatematizar como si fuera... Ahora, el tema es bastante jodido, y ahora, bueno, desde agosto hay un nuevo impuesto, y dicen que es el impuesto más justo, que va a modernizar al Paraguay, que va a formalizar su economía. Pero nadie explica esto, ¿cómo va a ser justo? ¿Cómo va a modernizar al Paraguay? ¿Por qué va...? El Paraguay va a entrar a ser moderno por un impuesto. ¿Vos entendés esto, Rodrigo? Por supuesto que no. Acá hay una realidad concreta y es que somos un país subdesarrollado que debe apuntar, si quiere salir de su subdesarrollo, hacia un desarrollo sostenido, económicamente hablando. Y para eso no se pueden seguir aplicando impuestos a los ciudadanos. Primeramente, el Estado, así desordenado como está, se va a terminar despilfarrando, pero en cualquier cosa, el tema del impuesto a la renta. Y otro, como señalaba Mario, es que no tiene un asidero ético, es impuesto a la renta, porque la renta es lo que uno percibe a consecuencia de su trabajo, es lo que le queda a uno de lo que produce, ya sean servicios, bienes, etcétera. Pero no tiene un asidero ético por el simple hecho de que no está sustentado en algo concreto, sino directamente ataca la ganancia de uno, el ingreso que uno tiene. Albert Einstein, Mario, era un seguro lo conoces muy bien, es bastante famoso. Claro. Era un físico, ¿verdad? Este alemán nacionalizado estadounidense, que decía que lo más difícil de comprender en el mundo es el impuesto sobre la renta. Por el simple hecho que no tiene un asidero lógico, un asidero racional, un físico se da cuenta de eso. ¿Cómo un economista no se va a dar cuenta y va a instalar falacias como que va a formalizar la economía, por ejemplo? Sí, mire, el impuesto es algo, yo digo que el impuesto va en contra del Estado de Derecho. ¿Sabe por qué? Porque el impuesto siempre es un robo. Como vos dijiste, te pone la mano en el bolsillo y te saca algo que legítimamente te corresponde, que uno ganó con su trabajo, que uno ganó con su invención, que uno ganó con alguna actividad desarrollada con ese fin. Pero ahora bien, yo lo que creo es que, como estamos en este mundo y hay que ser realista, se tiene que pagar impuestos. Si es posible, tiene que ser de forma voluntaria, ¿verdad? O vamos a ponerlo en la ley. Pero hay que pagarlo en la medida, ¿verdad? Hay que pagarlo necesario. ¿Para qué? Para que el Estado nos devuelva eso a nosotros, lo que pagamos, bajo la forma, para que yo pueda ejercer mi vida, para que tenga seguridad, para que tenga propiedad privada, ¿verdad? Es para esas cosas básicas, nada más que eso, ¿verdad? Escuché decirle a un técnico de apellido Bellasay de que el impuesto a la renta personal que se va a aplicar desde agosto es lo más justo. ¿Y sabes cuál es su definición de lo más justo que dijo este señor? ¿Sabes qué dijo? Que el 80%, dijo, el 80% de la población del Paraguay está de acuerdo con el impuesto a la renta personal. Imagínate lo que dijo este bárbaro. O sea que si el 80% de la población paraguaya dice, bueno, todos los petizos van a ser fusilados, vamos a ser fusilados, ¿verdad? Por eso me acuerdo siempre de esta frase de Félix de Varela, un famoso cura cubano, de lo bueno, ¿verdad?, del siglo XIX, que él decía, jamás lo que es injusto será justo porque muchos lo quieran. Y eso es cierto, porque en nombre de eso, de ese concepto, de esa afirmación de este tal Bellasay, de que es justo, que el 80% lo dice, está de acuerdo, es que se han cometido todas las barbaridades. Chávez es presidente por los números. Hitler obtuvo el 90% para tener poderes especiales y luego desató la guerra. Entonces, decir esa clase de argumentación es lo más ridículo. Y hay otro como esta, hay una, creo que una experta, no sé qué experta en derecho tributario, esta Nora Ruotti, salió a decir también que era justo que los ricos paguen más. Y ahí entramos justamente en el meollo del tema. ¿Por qué va a ser justo que los ricos más? O sea, ¿por qué uno es rico? Porque trabaja, porque produce más. Ahora, si uno es rico porque es ladrón, es otra cosa. Ahí hay que aplicarlo al Código Penal. Para eso está el Código Penal. Y hay otros que dicen, no, porque en el Paraguay hay mucho lavado de dinero. Bueno, ¿y para qué está la figura del lavado de dinero como delito? Está el SEPRELAP, que es la institución. En el Paraguay hay mucha evasión de impuestos, dicen otros. Bueno, ahí yo me quiero detener también. Para mí la evasión de impuestos es un derecho de la persona. Tiene que ser un derecho que tiene para evitar que el grandote, o sea el Estado, venga y te saque a la fuerza tu plata. El evasor de impuestos, el que va de impuestos de la plata que legítimamente ha ganado, o sea, es un héroe. ¿Por qué hubo rebeliones fiscales a lo largo de la historia en los Estados Unidos? ¿Vos te acordás de la rebelión fiscal del té, por ejemplo? En Inglaterra hubo otro tanto. En Francia hubo también algunos, aunque Francia no es país de mi devoción. Pero las grandes rebeliones fiscales que se han visto a lo largo de la historia se dieron precisamente porque la gente llegaron a un punto en que la tolerancia, ya no era posible. Y hoy en día el propio gobierno, o el Estado, mejor dicho, aliado con la sociedad, ha aumentado un poco ese umbral de tolerancia. ¿Para qué? Para engañar a la gente, para decirle que este impuesto es justo. ¿Qué hace el justo? Ningún impuesto es justo. El único impuesto que tenemos que poner es para que el Estado nos devuelva efectivamente, a través de la seguridad. ¿Qué seguridad hay en el Paraguay? O la defensa de la propiedad privada. ¿Vos me vas a decir que en el Paraguay hay defensa de la propiedad privada? Por supuesto que no existe. existe la Constitución, pero está todo limitado. Además, los hechos no se respetan. Se puede ejercer nuestra vida, tenemos la libertad para que nuestra vida pueda florecer en la medida que... Pero por supuesto que no. Que ahora vienen con este cuento de un nuevo saqueo que va a entrar en vigencia y, bueno, están haciendo una prédica para instalar la cultura tributaria, que es un acto, que para mí es un hecho feroz de corrupción, ¿no? Sí, así mismo. Y dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en el resto de los países del mundo se aplica el impuesto como si fuese gran cosa. Ojalá. Ahí en Estados Unidos uno puede ir preso, claro, por evadir impuestos, sí, o por no pagar impuestos. Por cierto, en otra constitución dice que... Eso no quiere decir, eso no quiere decir que los Estados Unidos no estén cometiendo un error. Claro. Pero eso está mal. Claro que está mal, absolutamente. Eso es un producto precisamente de los gobiernos populistas que tuvo Estados Unidos a partir de Roosevelt. Son modelos socialdemócratas. Modelos socialdemócratas, totalmente. No porque en Estados Unidos haya la figura de la evasión de impuestos vigente, está bien, ni porque lo recomienda el Fondo Monetario Internacional. No, esos son errores. Es que no deja de ser un saqueo. Ese es el punto. No deja de ser un saqueo. Y por eso le estoy hablando aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es una especie de puritanismo tributario que se enseña. Pero está mal eso. Para que la gente, le dé un lavado de cerebro para que la gente se convenza de que está bien para pagar. Pero ¿para qué cuerno se paga impuesto finalmente? Si después camionada de plata se va a parar en África, de plata a la gente, claro, para nada, para ayudar al pobre, supuestamente, viene América Latina, ¿verdad? Esos son errores que se han cometido en ese país. Acá hay una realidad, el impuesto a la renta personal en Paraguay va a generar más mentirosos que la clase política, pero Mario. Totalmente. La gente va a evadir. Pero claro, la gente siempre va a buscar eso, sobre todo cuando la plata que ganó es legítima. Sobre todo, y por eso yo digo otra vez que el evasor de impuestos es un héroe y no un delincuente. Vamos a ver. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silobolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Tema internacional, Mario. Hay dos temas concretos que me gustaría plantear. Uno es el hecho de la clausura de 20 medios de comunicación en Ecuador. Una vez más, vemos que los gobiernos de ideología bolivariana no escatiman recursos para clausurar medios. Y otro es el tema de Nicolás Maduro y la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Bueno, primeramente por el hecho de el cierre de medios de comunicación en Ecuador, veíamos al canciller ecuatoriano hace unos días nada más hablando desde Brasil de que en Paraguay los medios de prensa responden a intereses y que sería bueno regularlos a través de leyes. Primero, ¿qué autoridad moral tiene un canciller de un gobierno que cerró 20 medios de prensa para hablar de medios de prensa tergiversados? Si ellos hacen cacería de brujas con los medios de prensa opositores, ¿qué autoridad moral tiene un canciller que forma parte de un bloque ideológico que siempre atentó contra la libertad de expresión y libertad de prensa, Mario? Ninguna, no tiene ninguna. Es el problema, acá se plantea un poco, quiero recordar un intercambio de cartas que en el siglo XIX se hicieron el Juan Bautista Alberdi, cuando estaba en París, y Sarmiento, que llegó a ser presidente de la Argentina. Juan Bautista Alberdi, como se sabe, fue un gran defensor del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Él siempre, incluso publicó un libro sobre eso. Y Sarmiento era un intelectual que llegó a presidente. Bueno, la carta, Sarmiento le manda una carta a Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento se llamaba, y le dice, en esa carta le describe la barbarie de lo que significan los indios de la Pampa, lo calificaba como bárbaro, ¿verdad? Que hacían desastres, que hacían muchas cosas indebidas, matanzas, etc. Entonces se quejaba amargamente Sarmiento, ¿verdad? Entonces, le llega la carta y después le contesta Alberdi desde París. Le dice: mire, señor Sarmiento, le dice, he visto acá en Europa gente mucho más ilustrada que los indios bárbaros a quienes usted le adjudica barbaridades. He visto gente muy ilustrada que han hecho mucho más barbaridades que esos indios. Y le repitió, y eso eran gente muy ilustrada, con poder político. Y eso que no llegó a ver a Hitler, no llegó a ver a Mussolini, ni llegó a ver a Stalin o a Lenin, lo que hicieron en el siglo XX. Bueno, y eso vamos a llevarlo a nuestro tiempo. Chávez, con todo su equipo, poder político, Correa, estudió supuestamente en Harvard. O sea, es un bárbaro ilustrado. No, y es la misma cosa. Y los indios contra quienes se quejaba Sarmiento no eran nada comparado con lo que estaba pasando en Europa, de la mano de gente ilustrada, de la mano de Robespierre, de la mano de Napoleón y todo su equipo, ¿verdad? Bueno, entonces esto se está repitiendo acá, la farsa europea. O sea, la tragedia que fue en Europa, acá se repite lo que ya dijimos en el principio, como una farsa. Y no hay ninguna novedad, porque cuando los bárbaros ilustrados toman el poder, ahí se forma un cóctel muy peligroso. Bueno, y eso es lo que está pasando. El socialismo es eso. El socialismo es antinatural, eso hay que reconocerlo, pero es muy racional. Una cosa es ser razonable y otra cosa es ser racional. Hitler fue muy racional, pero fue absolutamente irrazonable. Castro, si vamos a juzgarle a Castro por su gran capacidad para tomar el poder y mantener el poder, es un genio racionalmente, porque hace más de 50 años que está ahí. Pero es absolutamente irrazonable, porque ha convertido su país en el más pobre de toda América, de casi todo el mundo, y además es una gran jaula. Bueno, y eso es lo que está pasando, y lo que quieren hacer esta gente de la mano de Chávez, que tiene los recursos petroleros a disposición y lo gasta a discreción. ¿Por qué? Porque él gobierna en base a decretos, gobierna en base a poderes especiales, no se ajustan a la constitución y a la ley, y sus secuaces, como este Correa que vos citaste, que acaba de cerrar medios, ¿verdad? Y Maduro, que hace el papel de, quiere venir acá a ser una especie de llanero solitario al revés, ¿verdad? Porque eso es lo que... Pues, y entonces, todo eso nos está haciendo participar de un momento muy histórico, digamos, muy único en nuestra historia, donde se están enfrentando, como dijimos al principio, dos modelos. Y tenemos que hacer todo lo posible para que esto no gane, no vaya ganando terreno. Así mismo, Mario, son dos modelos bien definidos que van a confrontarse y se confrontan de hecho. Ahora, lo de Chávez, Correa, Evo, Cristina, tiene una línea bárbara y hay muchos ilustrados en esa línea. Es una reflexión que hay que hacer, que los hombres cuando tienen poder, por más que sean ilustrados, no es una garantía, absolutamente ninguna garantía hay de que tengan valores republicanos y tengan valores democráticos y tengan idea tolerante. Bueno, lo de Nicolás Maduro es lo contrario. Tengo entendido que es apenas un sindicalista, fue chofer de micro. Sí. Es más peligroso aún. Hay una frase que le podemos decir también. Acá citamos a muchos. ¿Sabes qué se llama Maquiavelo? Sobre el conocimiento. Él decía, en materia de conocimiento hay tres clases de personas. Está el que sabe. Está el que no sabe, pero sabe al menos que no sabe. Ese es humilde, ¿verdad? Pero está el que no sabe y cree que sabe. Es el más peligroso, decía Maquiavelo. Bueno, y es el caso de Maduro. Y, por supuesto, de Chávez también, ¿verdad? Así mismo. El tema no es, yo no quiero desmeritar a los choferes de transporte público de ninguna manera. Lo que pasa es que no tiene la capacidad ni la capacitación necesaria para ser cancilleres de un país extranjero. Pero en ninguna parte del mundo uno va a ver que un chofer de micro, un sindicalista, sea canciller sin ningún tipo de preparación para el cargo. Por eso es que vemos el tema de la arenga a los militares. Y el hecho de que haya existido o no arenga se está discutiendo, cierto, pero yo creo que es irrelevante. Un canciller de una delegación extranjera no tiene por qué hablar con militares del país que visita, sea misión oficial o no, no tiene ni siquiera por qué pasarle la mano. No, acá no hace falta que se discuta la arenga o no. La Convención de Viena, Mario, en el 63 sancionó un protocolo sobre relaciones consulares y establece claramente que no está prohibido que los cancilleres se inmiscuyan en cuestiones internas, y está prohibido que tengan contacto con fuerzas militares. Y eso es lo que dice Maduro, y creo que tiene mucho que ver con el tema de la preparación. Este señor no sabe ni siquiera las reglas que un canciller debe seguir a la hora de hacer una misión diplomática. Eso va de suyo, cae por su propio peso. Y ahí es donde también se demuestra, ¿verdad?, la autoría de un delito de traición a la patria de Lugo. Porque eso pasó por una acción de Lugo. Ni siquiera fue una omisión, fue por acción. Entonces, ahí se está configurando nada menos que un delito de lesa patria. Y una vez más digo yo, ¿qué es lo que está esperando el Ministerio Público, la justicia paraguaya, para que lo procesen a este señor? ¿Le tiene miedo a Chávez? ¿O le tiene miedo a esta, la loca Cristina Kirchner de la Argentina, o la otra que está acá en Brasil? Si el Paraguay es soberano, es independiente. Y la presencia de este señor, nada menos que en el Palacio de López, reuniéndose con altos mandos militares y policiales, ¿verdad? Como si fuera, como en la época de la monarquía, la época de la monarquía, no sé, del siglo XV, XVI, XVII en Europa, ¿verdad? Él estaba haciendo eso en un país extranjero. No sé, lo mínimo que hubiera merecido este tipo en un país serio es una patada en el traste y lo mandan al otro lado de la frontera, ¿verdad? Eso es lo que tenía que haber hecho. Pero ahora las pruebas se tienen. Hay filmaciones, hay declaraciones de oficiales militares y policiales de que efectivamente este señor entró, arengó y quiso que la fuerza pública saliera a defenderle a Lugo, que estaba siendo objeto de un juicio político para su destitución. De haber pasado eso, yo creo que hoy en día íbamos a estar lamentando realmente un baño de sangre en este país. Así es. Y bueno, vamos a seguir con esto. Hemos llegado al final de una nueva edición de Enfoques de la Semana, Rodrigo. Así mismo, Mario, vamos a seguir con los análisis y las reflexiones. Los esperamos nuevamente en Enfoques de la Semana por Radio Poder Agropecuario. Unchain my heart. Cause you don't care about